cómo no hablar de estas elecciones y nombrar, por supuesto, una persona que también estuvo hasta muy tarde aguardando resultados, y es tiempo de felicitarlo porque ha logrado el 1,51% en su distrito y ya es candidato a diputado nacional. Hablamos de Diego Scarnelli. Tenga usted muy buenos días, Scarnelli. Buenos días, ¿verdad? Buenos días. Felicitaciones, Scarnelli. La verdad es que no esperábamos este gran momento electoral para usted. ¿Cuánto tuvo que ver en que esté pasando estas primarias y pueda participar de las elecciones de octubre el uso de paneles de teletransportación y de tecnología en su campaña? No, fue un trabajo, sí, mancomunado, una felicitación con toda la cocina, con los vecinos, con el país, con el trabajador, con la cocina que está agotando, caballería con la Juan Cristina, el gran ocro del país, que quiere morir y quiere finalmente conseguir un cambio para todos nosotros y que va a venir conmigo. Scarnelli, muy buenos días. Aquí Maru lo saluda. Scarnelli, le quería preguntar, ya con este éxito que ha logrado, digamos, para poder pasar justamente las PASO, valga la redundancia, todavía, digamos, quedan algunas resacas del día de ayer, pero ¿cómo se prepara para la próxima, digamos, sesión electoral? No, estamos bien y en Argentina y con el equipo. Y la felicidad es inmensa, pero hay que trabajar. Porque esto es con el día a día, el ajo como mancomunado, la cocina de poder combatir, contando, comiendo, y convenir con todos nosotros, y finalmente decir, vamos a sacar adelante, vamos juntos, porque se puede, porque Argentina es un país muy rico, para poder venir y festejar, y estamos bien. Scarnelli, ¿quién está con usted ahí? Está en la parte de su militancia, ¿no? Y estamos con el equipo, con todos los chicos, las chicas que han compartido con nosotros, tenemos las mascotas que vinieron también, y tenemos, bueno, y el compartir con nosotros de la familia, por supuesto, que vino también a festejar, porque este es un trabajo de todos juntos, de ustedes también, de nosotros también, de mí también, de mucha personalidad de este país, que tiene que venir, por supuesto, con los argentinos, que es buena gente. Scarnelli, ¿sigue en el búnker todavía? ¿No salió hacia su casa? ¿Sigue? Bueno, una noche intensa, y seguimos todavía trabajando, porque no hay que descansar. El país en el momento donde tenemos que seguir trabajando, porque esto no para nunca, no termina nunca, y de acá no se va nadie, de acá no se va nadie hasta que demos vuelta a este país y que la pobreza se vaya, porque el trabajo y la pobreza no se va a este país hasta que yo no vuelva a dejar de trabajar, hasta que el país sea mejor. Scarnelli, hoy más que nunca hay que cambiar esas tipografías. Hoy más que nunca, ese es el procedimiento, y tenemos que empezar por ahí, porque llegó el momento de que, porque siempre con lo mismo, ¿no? Y siempre con la misma, hay que empezar con la cursiva. Y no está la cursiva en la computadora, no está. Entonces, vamos a ir porque estamos cansados de las plataformas cibernéticas que no te dejan hacer nada, que siempre tienen la misma estructura física y es horrible. La estética es horrible y si acabamos, y en este país llega un momento de que podamos cambiarla. Escúcheme una cosa, Scarnelli, ¿qué le parece lo que ocurrió con el recuento de votos, con esto que se traban, que no quedan data entries? ¿Cómo lo vivió usted? No, esa es una especulación típica del oficialismo que no deja nada para que podamos ver con la transparencia. Porque si este país no hay transparencia, no va a llegar nunca a ningún lado. Entonces lo que estoy diciendo es que ya basta y tiene que poner un fiscal que pueda contar todos los votos, y si no vamos nosotros y ustedes. Y somos 40 millones de argentinos contando los votos, porque no puede ser que tengo que estar hasta las 10 horas de la cosa de la mañana y todavía no sabemos quién ganó. Le mando un saludo desde aquí, Diego Scarnelli, y felicitaciones por haber pasado estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y seguir en carrera hacia octubre, ¿no? Muchas gracias por acompañar y déjame también mandar un saludo a todos los argentinos y a todas las argentinas que fueron ayer a poner el voto, a cumplir con su cívica, porque si no es así, no vamos a llegar a ningún lado. Hay que poner ahí y todos los días hay que trabajar en conjunto, porque así vamos a llevar al país adelante y es el momento. Así que saludos a todos los argentinos para la próxima del octubre. Diego Scarnelli, candidato de la lista 666, 1,51% está indicando en este momento el resultado electoral, así que está pasando la primera vuelta.